Vamos en el tiempo de la mañana y en la jornada de este lunes a acercarnos hasta la ruta que nos propone cada 15 días la Asociación Camina. Ya saben que a través de este espacio Descubre Nuestro Entorno nos proponemos pues dar a conocer el entorno natural que nos rodea con toda la parte patrimonial, con toda esa parte también etnográfica que pretendemos no solo dar a conocer sino también preservar y conservar. Un espacio que, como decíamos, le ofrecemos cada 15 días con Caminae y con Pepa Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Pepa Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues seguimos sin poder ampliar un poco el foco de recorrido, de ruta, de sendero que podemos realizar, porque, bueno, pues nos mantenemos todavía con ese cierre perimetral. Esperemos que dure ya poquito el cierre perimetral y que sí que podamos salir y podamos ampliar un poquito más también nosotros el marco, ¿no?, informativo de rutas que podemos realizar. Pero hoy vamos a quedarnos, no tiene nada que ver con el cierre perimetral, pero sí vamos a quedarnos con una ruta muy especial para nosotros, porque está muy relacionada con las fechas en las que nos encontramos, ¿no? En circunstancias normales, quizás en esta época, pues estaríamos realizando salidas al campo, Pepa, para buscar gamones, porque está muy muy cerquita ya la crujía de gamones, lo que hubiera sido la fiesta de las cruces de mayo, ¿verdad? Correcto, Rocío. Ya vamos a empezar, estamos terminando lo que es el mes, vamos a empezar mayo. El 3 de mayo aquí es una fecha, vamos a ver, muy importante para Ourique, que son las crujías de gamones, que son las cruces, y ya estaríamos dando vueltas buscando a dónde están los gamones para coger los más buenos para crujir, para que suenen, vamos. Y eso nos llevaría, bueno, pues a realizar un recorrido, ¿no?, por nuestro entorno, otros incluso más lejos de nuestro entorno, ¿no?, que se aventuran, sí, buscando gamones. Y bueno, cada uno además tiene, creo que zonas que no dan a conocer, ¿no?, para no levantar, sí, la voz y que se queden sin gamones. Sí, los uriqueños, ya el que le gusta crujir gamones ya tiene su sitio, vamos a ver, y todos tenemos, vamos, yo, a mí me encanta crujir gamones. Y yo siempre tengo mis dos o tres sitios ubicados, vamos, donde voy siempre a cogerlo, porque es un sitio que han crujido bien, entonces sé que hay, si no hay en este lado, voy a aquel, siempre los tenemos, todos los ubriqueños. Hay ubriqueños que lo tienen muy, muy calladito para que nadie le quite estos gamones. Para luego ellos llevárselo, la verdad. Y hay buenos ubriqueños que crujen gamones, vamos, espectacular. Suenan, bueno, para aquellas personas que no conozcan lo que es un gamón, vamos a explicarlo, ¿no, Rocío? Sí, explícale, sí, sí, tú un poco, no, te lo explico yo. Te lo dejo a ti, te lo dejo. Habrá gente que no conocen ni de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? A nivel local aquí sí que todos sabemos, ¿no?, lo que es el gamón, sí, y para lo que sirve y para lo que se usa aquí. Sí que hay estudios sobre el gamón a nivel botánico, sobre, sí, la planta, yo no me voy a aventurar, ¿no? Pero Pepa, tú que estás más puesta en el tema, sobre todo conociendo la zona donde podemos encontrar los gamones y demás, venga, oriéntanos un poco. Vamos a ver, hoy vamos a hacer una ruta, ¿vale? No voy a decir dónde vamos a coger gamones, vamos a ver, evidentemente, pero hoy vamos a hacer una ruta que tiene el nombre de esta planta gamonera, que es la caña de los gamonales, ¿vale? Vamos a ir hoy en la ruta, bueno, la caña de los gamonales se llama así, evidentemente, porque hay muchas gamoneras. Muchas gamoneras. Y la gamonera es donde sale el gamón, la vara del gamón, para crujir nuestros famosos cruces de mayo, nuestra crujida de gamones. Entonces vamos a hacer esta ruta como homenaje, digamos, a este 3 de mayo, ¿vale? Y para que los niños disfruten y vean esta planta y vean nuestro entorno. Y antiguamente en esta parte también se hacía lo que es la romería de Ourique, ¿vale? Es una zona que también hay calera, hay para acercar, pero el homenaje es para el 3 de mayo, el Día del Gamón. Por esto vamos a coger por la cañada de los gamonales. Vamos a hacer una ruta circular, Pepa, vamos a volver por el mismo sitio por donde vamos a realizar el sendero, el camino. Vamos a ver, yo he diseñado una ruta lineal, Vale, lineal. La distancia más o menos son de 9 a 10 kilómetros, 9.800, 9 y pico, ¿vale? La dificultad es fácil, relativamente fácil, y la he puesto moderada por la pequeña subida que tiene al final, ¿vale? El desnivel fue de 335 más o menos a 770, 760, hasta donde nos vamos a quedar nosotros, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué más decirte? Al ser lineal, como ya todo el mundo sabemos, tenemos que coger por el mismo sitio. Cogemos en casi todo el recorrido por una cañada. Vamos a ir por cañada, por casi todo el recorrido. Y vamos a partir de lo que es nuestro punto de encuentro, nuestra oficina de turismo, en Ubrique, en nuestros callejones, en lo alto de nuestro río, en el puente. Vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué más decirte? Estamos dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, esta ruta. Y es una ruta que vamos a ver en el recorrido. Pues vamos a hacer un poco de lo que es periurbana y lo que es campo. Vale. Un trozo periurbano y campo, ¿vale? Esta ruta se hace mucho a caballo. No el trozo periurbano, ¿vale? Sino el trozo de lo que es la cañada de Gamonales hasta lo que es al Puerto Calvito, ¿vale? Que es a donde nosotros vamos a llegar. Porque la ruta es Ubrique, Puerto El Calvito. O como le dicen mucha gente, el Puerto Tirado. O la casa de Barrida, ¿vale? Ahí a donde vamos a llegar nosotros. En los mapas pone Casa Barrida. Vale, ¿y por qué son nombres? ¿Por qué todas esas denominaciones, Pepa? Bueno, porque algunas gente le dicen, pues vamos a subir al Puerto Calvito. La verdad que no sé cómo, por qué le llaman el Puerto Calvito. Vale, vale. El puerto se llama el Puerto Tirado, ¿vale? Ah, bien, bien. Aquí en Ubrique le dicen el Puerto Calvito. Y en los mapas pone el destino donde nosotros llevamos, en Casa Barrida. Es una casa derrumbada donde tiene un acebuche centenario. Y donde hay lentisco, como si fueran árboles, que también tiene sus añitos, vamos. No sé aproximadamente cuántos años puede tener, pero tiene una forma de árbol y un lentisco, un arbusto. Para tener una forma de árbol, la verdad que tiene que tener añitos. Vale. Bueno, pues mira, vamos a comenzar a hacer la ruta, ¿te parece bien? Sí, venga, comenzamos como siempre, salida desde la oficina de turismo, ¿verdad? Venga, comenzamos desde la oficina de turismo y vamos a coger dirección, lo que es la avenida de los Callejones, dirección hacia la avenida España, que está a mediación de esta avenida. Cogemos toda la avenida de España hasta llegar a la Plaza de la Estrella. De la Plaza de la Estrella nos vamos a ir a la avenida de Diputación, dirección hacia lo que es la antigua entrada de la piscina. Vamos a ver la fuente de abrevadero del matadero y vamos a tirar dirección al matadero, pero vamos a coger por el carril de la izquierda, dirección hacia el enriadero. A mediación, antes de llegar al matadero, hay un carrilito, ¿vale? A la izquierda vamos a coger por ahí y vamos a ir a lo que es el enriadero. De la parte del enriadero vamos a ir al puente de los Cuatro Ojos. En esta zona vamos a ver puente, ¿vale? Que hay una fuente y hay un pequeño puente derrumbado en lo que es en el río, que es la parte, este río viene de la parte de Carciago. Vamos a ver un puente romano medio derruido, pequeñito, que está en medio del río. Sí. Una vista espectacular. Pues bueno, una vez en el puente de los Cuatro Ojos, lo vamos a cruzar la pequeña carretera con cuidado, ¿vale? Mirando para todos los lados. Vamos a cruzar para el frente, hacia lo que es la Vega. Es que, digamos, a nuestra derecha tenemos lo que es el pueblo todavía, a nuestra izquierda tenemos lo que es el polígono industrial. Pues justamente debajo del polígono industrial hay una zona que se llama la Vega, que hay otro pequeño puente muy bonito, que no sé si se fija la gente, pero a mí me encanta. Pues seguimos por esta parte de la Vega y llegamos justamente a un puente romano, ¿vale? Que está la GR7, que ya lo he dicho montones de veces que es la GR7, y vamos a coger la mano hacia lo que es la mano izquierda, una cuesta hacia arriba, donde está el campo de fútbol Antonio Barbadillo. Uh-huh. Subimos toda esta cuesta, porque esto ya es cañada, subimos toda esta cuesta y llegamos a lo que es la carretera. En la carretera hay que tener, esta carretera es Ubrique, dirección corte, ¿vale? Sí. La cruzamos y subimos, empezamos a subir un carril que a lo primero está un poco asfaltado, ¿vale? Uh-huh. Primero no, está tierra, pero luego está un poco asfaltado porque la gente que tiene sus campos lo han asfaltado para poder subir y llevarle comida al ganado. Sí. Subimos un poco asfaltado. Luego volvemos a subir, ya en deja de estar asfaltado, es tierra, hasta encontrarnos lo que es una vereda. Y esto subimos una cuestecita grande. Subimos, sí, una cuesta grande, pero todavía lo grande no ha llegado. Cuando encontramos la vereda, uh-huh, ahí sí que vamos a subir, ¿vale? Porque hemos dicho que vamos a subir un desnivel de 335 a 700 más o menos 70, sí, ¿vale? Que el desnivel bastante grande, pues ahí es cuando ya tenemos que apretar las piernas, ¿vale? Ahí apretamos culillo, ¿vale? Y empezamos a subir, uh-huh, hasta llegar a, porque nuestro destino va a ser una casa derruida, que es la casa de Barría, hasta llegar allí. Allí paramos, ¿vale? Porque esta vez lo hemos hecho todo de corrido, pues vamos tranquilos, vamos mirando, vamos echando fotografías. Y vamos muy, muy, un paso muy tranquilo. Pues allí disfrutamos de nuestro paisaje, porque se ve todo lo que es los alcornocales, ¿vale? Se ve la sierra de Cádiz, nuestra sierra, ¿vale? Y subiendo, tenemos unas vistas magníficas de lo que es nuestras paredes, las paredes de nuestra sierra de Ubrique. Uh-huh. Y Buitrera. Vamos a ver en lo que es toda la subida, vamos a estar viendo cómo están aposados los buitres en su nido, en la roca, y cómo los buitres pues vuelan por lo alto de nuestra cabeza. Es una imagen espectacular, vamos. Por el camino que no hemos encontrado, pues no hemos encontrado una pequeña fuente que está a la derecha. Que es la fuente, digamos, que no es fuente, es realmente un agujero, como si fuera un pozo que fluye agua, que está todo el año con agua, ¿vale? Que es un pequeño manantial, uh-huh, que es el manantial de lo que es el te lo diré, de Puerto del Carbito, ¿vale? ¿Vale? Uh-huh. Ahora mismo el que no se fije no lo va a encontrar porque está tapado con piedra, ¿vale? ¿Por qué está tapado con piedra? Porque estos campos son campos de ganado. Entonces es muy fácil que algún animal vaya a beber, se caiga y se ahogue. O alguna persona que no lo conozca el sitio vaya despistado y como está al ras del suelo, ¿vale? Entonces la han tapado para que no ocurra esto, ¿vale? Pero que está el manantial ahí. De acuerdo. Pues, ¿qué vemos? Pues podemos ver en todo el recorrido que discurre acebuche, lentisco, lavanda, palmito, gamoneras, que hoy es el homenaje a la gamonera, sobre todo gamoneras. Vamos a ver, ¿vale? ¿Y qué más decirte? El buitre leonado. Lo vamos a ver en todo el recorrido, aparte de otras aves, porque date cuenta que estamos muy cerquita del estrecho, entonces somos un paso de aves. Y ya está, ya hemos llegado a nuestro destino. Uh-huh. Ahora, pues aquí vemos estas magníficas vistas que tenemos, cogemos el magnetismo, como yo digo, de nuestra tierra, de nuestro olor, de todo. Para abajo, el mismo recorrido que hemos hecho para lo que es venir hasta aquí, lo vamos a hacer de vuelta. Todo para abajo, cogemos lo que es la caña de los gamonales toda para abajo hasta llegar al puente, la vega, el enriadero lo que es hasta lo que es la avenida de Diputación, la Plaza de la Estrella, avenida España y los callejones. Es un recorrido que podemos durar más o menos unas 4 horas, ¿vale? 2 horas y media más o menos en llegar hasta lo que es el puerto del Carbito, el puerto tirado, y una hora y media para de vuelta, andando despacito. El puerto del Tirado, de aquí, desde nuestro destino, donde hemos llegado hasta el puerto del Tirado, hay muy poco. Se sigue por la vereda, hay que saltar un saltadero, ¿vale? Y llegamos hasta un llanete donde se ve toda la sierra. Ese es el puerto del Tirado. Ese tiene 775 de altura, ¿vale? Pero nosotros no hemos llegado. Los curiosos que quieran llegar, pues que sigan para arriba un poquito más y lleguen al puerto. Los que no, pues nuestro destino es la casa del García, lo que es el puerto Carbito. Bueno, y durante nuestro recorrido, si nos vamos encontrando gamones, bueno, ahora no vamos a poder cogerlo. Bueno, en fin, que ahora no se van a encender, mira, las candelas, pero... Yo prefiero que los dejen, que los fotografíen, y que no vamos a encender, no, la verdad, porque como estamos, no se van a hacer candelas ninguna. Así que el año que viene crujiremos gamones a la salud de todo el mundo. Hasta luego del día de la cruz, como se suele decir. Pero este año no, este año lamentablemente, pues con la situación que estamos, no. Pero tenemos otras actividades con homenaje al día de la cruz y se pueden hacer y ya la disfrutaremos, las candelas, otro año rodeado de amigos, de familia, de nuestros niños y... Ahora enseñarle a nuestros hijos y a nuestro alrededor nuestras costumbres y vivirla de otra manera, Rocío. Bueno, pues enseñarle desde luego, ¿no?, nuestras costumbres, como decía, y para poder celebrarla desde luego, esperemos que pronto, el año próximo, ¿no?, y podamos disfrutar también de la crujía de gamones, que llevamos 2 años sin poder celebrarla, al menos de manera presencial, ¿no?, desde sí. luego, porque bueno, de manera simbólica sí que cada uno pues la puede celebrar a su manera y también pues de manera telemática, ¿no?, con diferentes acciones que se han impulsado desde turismo y demás, también se pueden conmemorar, pero es verdad que lo presencial pues no se ha restado, se ha quitado, ¿no?, este año y también el año pasado. Pues es la ruta de hoy. Pepa, ¿qué más podemos decir? Nada más, ¿no? Pues nada más, sino es un recorrido que está muy bien, está muy cerquita del pueblo, ¿vale? Siempre con las normas que ponemos, siempre que hoy no lo hemos dicho, respeto, no saliendo de la vereda, las cancelas, si hay cancelas, dejarlas tal cual, todos los restos de comida, porque si llevamos bocadillos, llevamos refresco, todos los restos nos los echemos en nuestra mochila y los depositemos en los contenedores adecuados. Que disfruten de esa ruta tan buena y que aprovechen viendo este gamón cómo está, porque está precioso este año. Y nada, pues cuidamos nuestros entornos, descubriendo nuestros entornos lo podemos cuidar porque valoramos lo que tenemos. Y nada. Y por cierto, también teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y las medidas sanitarias impuestas, ¿no? Según normativa, que no es capricho, es el uso de la mascarilla. Esto es un recorrido, la ruta esta que nos has dado, Pepa, para hacer, es una ruta realmente muy transitada en Ubrique, ¿no? Son muchísimas personas las que todos los días pues recorren al menos parte, ¿no?, de ese itinerario en su paseo diario. Y además en estos tiempos, como hasta poco hemos podido hacer salvo pasear, pues ha aumentado el número de personas que confluyen, ¿no?, por todo este recorrido, por todo este itinerario. Es por ello quizás por lo que se hace más necesario pues no desprenderse de la mascarilla, aunque salgamos a pasear al campo, como quien dice, ¿no? Porque nos estamos cruzando constantemente con personas, unos, otros, y es una zona muy con muchísimas, muy transitada, sí. Exacto, es que son muchísimas personas las que van por esa ruta, por ese itinerario todos los días para pasear, y además a cualquier hora te encuentras personas, ¿eh? Así sí. La mascarilla, pues no, como diciendo, bueno, voy al campo y quita mascarilla, no, vamos a dejarnos la puesta porque no. Nos cruzamos aparte, constantemente con uno y con otro, ¿no? Correcto, aparte tú sabes que vamos a andar y la verdad que nos juntamos andando gente que no estamos en el mismo hábito de, que no conviven, de sí, familia, sí. Ahí va. Entonces el uso de mascarilla, y más ahora que ya hemos pasado y estamos pasando unos días muy duros, duros la verdad, y vamos a aprovechar y vamos a aprender de lo que nos están enseñando, vamos a ver la vida. Claro que sí. No cuesta trabajo ponértela, no, porque la verdad que con la mascarilla, a lo primero decía, es que más ficio, pero ya estamos acostumbrados a ella. Hombre, todavía no han llegado los rigores del calor especialmente, ¿no? A lo mejor cuando lleguen los rigores del calor más fuerte, pues igual cuesta más trabajo, pero de momento, bueno, el verano pasado lo tuvimos, este verano pues tampoco va a ser una excepción, ¿no? Claro, claro. Que se la pongan. Que no pasa nada. Además es cierto que, como tú dices, Rocío, gracias, como yo digo siempre, digo gracias, la gente está descubriendo nuestros entornos, ¿vale? Y están disfrutando y les está gustando. Lo único que pido, a mí, yo personalmente, la verdad, que si vamos, aunque vayamos mucha gente, todos podemos ir, ¿vale?, a pasear, pero teniendo cuidado, ¿vale? Sabiendo que estamos en el parque natural, que no masificamos todo, no lo masifiquemos porque nos aburrimos luego. Cuando está masificado lo aburrimos, lo ensuciamos, lo destruimos. Aunque esté masificado, no lo destruigamos, ¿vale? Vamos a mirar por nuestra ruta. Y las vamos a engrandecer más todavía, cuidándola, amándola, digamos, poniéndola incluso mejor que está, ¿vale? Y podemos mejorar. Claro que sí, cuidando todo nuestro patrimonio y muchísimo respeto sobre todo, ¿no? Como tú decías, Pepa, respeto para las personas que nos cruzamos, pero respeto también para el entorno en el que nosotros nos estamos moviendo, ¿no? Porque, bueno, pues lo tenemos que dejar a nuestros descendientes, así que vamos a cuidarlo y vamos a respetar lo que tenemos que convivir todos. Correcto. Pues a la Cañada de los Gamonales nos vamos nosotros de ruta de con Caminae, con Pepa y bueno, pues el pequeño homenaje también, ¿no? Desde Descubre Nuestro Entorno a la crujía de gamones de este año tan raro, este año 2021. Pepa, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rocío, por invitarme. Muchas gracias, hija.